en mueblerías, no era un trabajador de la Bacena misma, pero por su militancia personal en ese momento, sí, sí, participó, digamos, de la Semana Trágica. Como cientos de miles de trabajadores de la ciudad de Buenos Aires. Trabajadores de toda la ciudad de Buenos Aires y de toda la Argentina también. Entonces, bueno, como un poco el corto, justamente lo que trata es pensar como ciertos orígenes de la violencia política en la misma democracia. No seguir asociando esta idea de la violencia política como algo sucedido durante las dictaduras cívico-militares, sino pensar la violencia política como algo que se funda durante toda la historia de la Argentina, pero básicamente tratar la Semana Trágica, los fusilamientos de la Patagonia y de las huelgas de la Forestal como esta fundación democrática de la violencia política con los gobiernos del UCR y de Hipólito Yrigoyen durante el principio del siglo XX. Bueno, estimado, ¿querés agregarnos algo más? No, espero que vengan. Y básicamente la idea es eso, que estos cortometrajes que recuperan la historia de, en este caso particular, el barrio de San Cristóbal y la ciudad de Buenos Aires en relación a la Semana Trágica, puedan seguir circulando para no tener la Semana Trágica como algo que sucedió en el pasado, sino como algo que estamos viviendo todavía en el presente y que un poco que sea el sedimento que trae el río y del cual pueda brotar, en cierto sentido, un mejor futuro, básicamente. Así que, muchas gracias. Gracias a vos. Ir mandando adhesiones, acá está la compañera Alcira, que le pueden acercar a ella las adhesiones a lo largo del acto, a lo largo de la marcha vamos a ir leyendo. Organizan y convocan a este acto el Espacio Asambleario de Parque Patricios. La Multisectorial de Parque Patricios. El Centro Cultural El Cántaro. El MTL Carlos Chile. La Comisión de Derechos Humanos, Villa 21-24. La Federación Libertaria Argentina. La Escuela Libre de Constitución. La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina. Jubilados Insurgentes. Acción Socialista Libertaria. El Llamamiento Argentino Judío. La Junta de Estudios Históricos de Constitución. La Junta de Estudios Históricos de San Cristóbal. La Junta de Estudios Históricos de Barracas. El Partido Comunista de Parque Patricios. La CTA Capital. La Asociación Cultural y Club de Cultivo Canábico Jardín del Unicornio. La Asamblea de Barracas. La Asamblea de Boedo. La Asamblea de Caballito. La Asamblea Autoconvocada de la Boca. Fortines Memoriosos. Vélez Antifascista. Subcomisión de Cultura, Historia y Derechos Humanos del Club Atlético Huracán. La Asamblea Barrial San Cristóbal Constitución Montserrat. La Editorial Madre Selva. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. La CTA Autónoma Regional Sur. La Casa de Cultura Compadres del Horizonte. el Partido Obrero de Parque Patricios, el colectivo docente en clase de la Secretaría de Derechos Humanos de Ademes. Sin prueba, el sindicato de prensa. Están presentes también de la Asamblea de Saavedra y del Club Antifascista Pueblos Unidos. Está también presente la Escuela de la Memoria Insurgente.